Somos perros, perros callejeros que ladran por la esquina, puñaladitas de veneno. En el barrio donde los gremios pintaron mi verano en manos de la cal, con 200 parcientes andando pases son como rampa, factor que quiera volar. Y allí me vi soñando con la cara ver que nunca roto un plato, pero el mundo se ha torcido y todos los platos he partido. Mi niño se me ha quedado escondido. Ahora ya soy un donante, vale, antes sin piedad, no seguro. Que suena esto que viene sonando en los últimos minutos aquí en la tarde, no es la primera vez que lo escucháis aquí en la tarde, ya sonaba, creo recordar que la pasada semana. Se trata de ese tema, Perros Callejeros, que ha sido, podríamos denominarlo así, el primer single o el single con el que pues se ha dado a conocer Ismael García, el nuevo proyecto en el que anda inmerso. Ismael y la banda del Challenge es la iniciativa que nos ocupa, que nos va a ocupar los próximos minutos aquí en la tarde, y al igual que hemos hecho, ¿no?, pues con otros artistas, otros autores ubriqueños, pues hoy, como decimos, es el turno de Ismael. Eso sí, en el último martes de temporada. Ismael García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rubén. Bueno, cuéntame. Encantado de estar aquí hablando contigo. Igualmente, es un placer, Ismael. Digo que cuéntame, ¿qué es este proyecto? ¿Qué es esto de Ismael y la banda del Challenge? ¿En qué te has metido, Ismael? Pues mira, ya llevaba mucho tiempo dándole vueltas a hacer alguna cosita en plan musical, porque tenía ya temitas de hace ya por lo menos 10 años. Y ya hace tiempo nos juntamos, intentamos hacer alguna cosilla, pero nunca fue en serio, digamos. Y esta vez, a raíz de conocer a Diego Bayón, ¿no?, que es uno de los componentes de On Music, pues decidimos montar este temita y me di cuenta que tenía algunos más que podían merecer la pena, que también le gustaban a él y que podían servir para algo, digamos. Y empezamos a grabar, y al final pues he cogido algunos temitas que tenía antiguos de hace ya por lo menos 10 años y otros que han sido completamente nuevos. Al final, a raíz de ir haciendo la grabación y eso, pues ir descartando algunos temitas que tenía antes y ir metiendo los que a mí me parecían mejores, digamos. Uh-huh. Y nada, ya hemos conformado un disco maqueta con 11 temitas, que más que nada lo que nos va a servir a mí es para que la gente conozca qué es lo que estamos haciendo. Y también para enseñar nuestro trabajo, digamos, a la hora de buscar actuaciones, a la hora de... Porque la idea es esa, la idea es de seguir para adelante con este proyecto en cuanto a actuaciones y en cuanto a ir mejorando cada vez más, ¿no? Uh-huh. Ismael, a mí hay un componente de OnMusic que empieza por Óscar y termina por Núñez que me escribe hace ya varias, muchas semanas y me dice, oye, tenemos ya el primer artista que va a grabar y producir íntegramente con todos nosotros. No te voy a decir el nombre todavía, pero te vas a sorprender cuando te diga que es que vaya letras que tiene. Hombre, la verdad que sí, que es una cosa que sí que se valora, que es una cosilla que siempre, incluso en el tema de carnavales y demás historias, pues siempre está más reconocido el tema de la letra y Oscar pues es uno de los que le gusta, que le gustan las letrillas. Son letrillas que no son explícitas, son letras que dan pie a la interpretación, digamos. Aunque claro, en mí pues sí tienen un sentimiento fijo y una idea fija. Uh-huh. Lo único que pasa es que lo hago en plan abierto porque no me gusta hacer las cosas tan explícitas y por dar pie a lo que te he dicho antes, que la gente pueda interpretar la canción como quiera o sentirla como quiera, ¿no? Uh-huh. Quiero detenerme un poquito en este asunto, Ismael, porque, bueno, lo primero, la ausencia de carnaval en este 2021, ¿ha influido en que hayas impulsado, te hayas decidido a dar este paso? Sinceramente te diría que no, porque uh-huh. yo ya, de hecho, en estos carnavales, no hubo carnavales oficiales, digamos, pero sí que nosotros, con un grupo de 4 personas, pues estuvimos haciendo... Bola de Marronceta, sí, sí. que fue una pequeña chirigotita online, digamos, y sí que desarrollé un repertorio y demás, y en realidad creo que no me ha influido para eso, uh-huh. para sacar esto. Esto eran cosas que ya las tenía bastante hecha de antes, lo que sí ha podido influir ha sido el contacto con Diego Bayón, digamos, que me hizo también el vídeo de, sí. de la chirigota online esta que te comento, sí. y a raíz de ahí pues sí puede ser que nos embarcáramos en hacer más cositas, uh-huh. ¿no? Sí. Sí, sí. Uh-huh. Estuve viendo, ¿no?, que ese vídeo en el que simulabais, ¿no?, que cantabais en el Fatou, la única chirigota de Ubrica que ha cantado este año en el Fatou de momento, pues era obra de Diego Bayón, que es un poco quien te ha ayudado a producir todo este trabajo. Digo eso, Ismael, todo esto del tema del carnaval, por eso también que decías de las letras. Se te reconoce en el carnaval por unas letras más incisivas, ¿no?, en las que, bueno, los pelos en la lengua no existen. Aquí un poco ya nos has dejado entrever que a lo mejor no vas con la directa metida, ¿no?, sino que son un poco pues para hacernos recapacitar, para hacernos reflexionar y para escucharlas un par de veces, ¿no? Claro, sí, la verdad que sí. Hay que diferenciar también en el tema del carnaval, que claro, en el tema del carnaval pues es una fiesta reivindicativa, digamos. Entonces uno de los pilares que tiene para mí el carnaval es eso, la reivindicación, digamos, de las cosas. Oye, lo único que pasa es que lo que es mis canciones, pues salían un poco de eso, aunque sí que es verdad que puedan decir algunos detallitos, ¿no?, y tengan una cierta filosofía, ¿no?, pero no van encaminadas a la protesta, ni a... Son más canciones para disfrutar, que van a decir un montón de cositas, pero la mayoría tienen fundamentos alegres y buscando más que nada la alegría y el pasarlo bien y no tampoco la reivindicación, digamos. Uh-huh. O sea que vamos a descubrir otro Ismael diferente al que conocíamos. Y en cuanto al tono, la melodía, a los ritmos, Ismael, ¿vas a sonar a carnaval sin que esto sea despectivo, ni mucho menos, y menos tratándose de mí? Por supuesto, yo sé que tú valoras el carnaval muchísimo. Uh-huh. La verdad es que no va a sonar a carnaval. Se va a alejar bastante del tema del carnaval. Hombre, está claro que mi experiencia y mis cosas pues se basan en el carnaval, ¿no? Mi experiencia creativa, digamos. Pero son canciones con ritmos diferentes, igual que tenemos, sí que es verdad que tenemos 3 rumbas, ¿no? Por ejemplo, que para mí la rumba creo que es lo que más me identifica. Pero también tenemos, por ejemplo, canciones, la canción que vamos a estrenar hoy con el videoclip este, pues una canción, por ejemplo, funky. Llevamos un par de ellas que están basadas un poco más en el reggae. Llevamos incluso un rock and roll, al viejo estilo, vamos, digamos. Uh-huh. Y sí que es verdad que nos vamos a mover por diferentes ritmos. No van a ser, digamos, tan asociados al carnaval. En cuanto a la forma de cantar, pues tampoco, porque la verdad que habrá gente que se sorprenda incluso cuando escuche o cuando haya escuchado la forma de cantar y demás. Incluso me lo han dicho, ¿no? Porque están acostumbrados a que en carnaval pues cante un poco más fino y haga otro tipo de cositas y eso, más limpias y más. Pero sinceramente, desde que te dije, como te he comentado antes, hace 10 años empecé a hacer estos temas y demás, pues naturalmente siempre me han salido así. Me han salido de una forma más sucia, más rasgada, más callejera, por qué no decirlo. Y la verdad que mis canciones las hago así porque es que así es como creo que es la mejor forma de expresar lo que siento, lo que quiero decir con las canciones. Uh-huh. Si las cantara un poquito más limpio, me basara más en intentar cantar mejor, digamos, no mejor ni peor, sino de una manera más brillante, más limpia o más, o de otra manera, pues no serían, no creo que tuvieran el mismo efecto. Y no sería tu identidad tampoco, ni mucho menos, te sientes más cómodo. Ahí está, cómodo, y es lo que te digo, que es esta forma de cantar pues sí que es la mía. Uh-huh. Estamos acostumbrados a lo mejor al que me haya escuchado cantando el carnaval una serie de cosas, pero ahí sí son voces un poco más impuestas, porque tienen que ir dentro de un grupo y porque van basados más en los tonos y las cosillas. Uh-huh. Pero aquí como que estoy libre, ¿sabes? Aquí mis canciones van a ser libres, van a ser como me salen del corazón. Y así las voy expresado. Uh-huh. Oye, la última es relacionada con el carnaval, que es que Perros Callejeros, tu primer single, lleva el mismo nombre que tu penúltima, ¿no? Con permiso de Bola de Marronzeta, la penúltima chirigota, claro, que sacaba, Ismael. ¿Eso es coincidencia, eso es casualidad? Sí, no, tiene que ver hasta el punto de que esta canción, digamos, fue una rumba que yo saqué para esta chirigota de Perros Callejeros, que era una chirigota basada en los sillos y ese tipo de cosillas. Uh-huh. Y entonces pues sí, pues era una rumba que nosotros habíamos sacado, bueno, que yo saqué, digamos, para cantar la parte de repertorio. Lo que pasa es que nos gustó tanto y eso que al final incluso la metimos como final de popurrí y demás. Sí, sí, sí. La cancioncita esta. Lo único que pasa es que claro, ahora que le hemos hecho canción, digamos, pues tiene diferentes letras, tiene estrofas metidas de más, tiene otra forma de cantar totalmente diferente. Pero que sí que es verdad que es una canción que yo hice para hacerla como rumba aparte, digamos, de la chirigota de Perros Callejeros. Uh-huh. Entonces, claro, es que es lo que te digo. Yo, mi experiencia es carnaval y muchas de mis canciones, además no se van a notar tanto como esta de Perros, pero sí que las he utilizado también como melodía en ciertas cositas de carnaval. Porque tampoco es que me desligue del carnaval, ¿sabes? Es una otra faceta, otra manera de hacer cositas. Pero realmente lo que yo he mamado es carnaval y eso, incluso como tú has dicho antes, las letras sí que se nota, ¿no? El rizo de las palabras y cierta tendencia poética. Mm-hmm, claro. Oye, Ismael, que ya no te pregunto más por carnaval, que te voy a preguntar por Ismael y la banda del Challenge. Pero antes, están sonando los primeros acordes de Maldito y Descolorío, la versión en disco, que es la primera vez que se va a oír. Cuéntanos un poco acerca de este tema. Pues Maldito Descolorido, sinceramente, para mí puede ser uno de los temas que más me llenen, ¿no? O que más me guste. Y puede ser también a la vez uno de los más tristes, aunque realmente no se refleje a la hora de cantarse, ¿no? O a la hora de interpretarse, ¿no? Porque lleva una tendencia, un ritmo así parecido al cha-cha-cha, digamos. Y lleva ¿por qué no decirlo? Un rollito vacilón, ¿no? Pero en realidad es una canción que para mí es bastante triste. Como te he dicho antes, las canciones no son explícitas y esta canción pues está muy camuflada, pero sinceramente lo que expresa es una pérdida que tuve yo de un familiar, bueno, de mi abuela, ¿no? A la que quería mucho, y mi forma de expresar, digamos, ese sentimiento pues fue con esta canción. Uh-huh. Es lo que te digo antes, no es explícito, no dice claramente, no habla de mi abuela claramente, digamos, pero sí que para mí tiene una interpretación totalmente clara, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar un poco. Y el que la escuche pues la puede interpretar también como una pérdida suya, como una pérdida en el amor, como una pérdida, como algo que pierde, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar ese homenaje de Ismael a su abuela. Venga, vamos allá. Con 27 miradas, palabras que se clavan, se dicen calladas, 20 no sirven de nada, 4 te fingen servir. Sola bailando RCA, ya ni parece mentira. Esta es la cruda verdad, ya rodó la Bueno, no queremos tampoco destriparlo todo, ya habrá tiempo, Ismael, para ir escuchando un poco todo este repertorio que nos trae. Pero bueno, quiero preguntarte, te decía que te iba a preguntar por Ismael y la banda del Challenge. ¿Quién es la banda del Challenge o quiénes son la banda del Challenge? Y no solo me refiero a quien te pueda estar acompañando, que he visto ya que Alonso Caro, ¿no? Pues es uno de los que está ahí contigo. También tendrás detrás mucho apoyo moral, que también es necesario, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. La verdad que en cuanto al tema de decir la banda de Challenge, ¿no? Challenge en realidad viene de mi familia, porque yo vengo de los Salecos, digamos. Mi abuelo era Antonio Salecos. Uh-huh. Y muchos conocidos míos y de alrededor pues me han dicho siempre Challenge. Y entonces es una forma de decir también que es un grupo, ¿no? Que es verdad que ha grabado las canciones, que son, pero puede ser que en otros momentos pues tengan que venir otras personas, o que se cambien, o que no puedan, o ese tipo de cosas. Entonces es como un grupo abierto, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Están los que están, pero seguramente se añadan alguna cosita más también. Uh-huh. La banda de Challenge ahora mismo, ¿no? Los que hemos grabado, digamos, la maqueta, este disco maqueta, te puedo, si quieres, hablar un poquito de ellos también. Sí. Y, por ejemplo, mira, pues tenemos a Juan de Suárez, que nos ha estado grabando el bajo. Y aparte de grabar bajo, también le mete al cajón, le mete a muchas cositas y también nos ha aportado detalles y arreglos y ciertas cositas con el bajo. Incluso ha metido alguna que otra guitarra eléctrica en la canción de No te sulfures. Y la verdad que nos ha aportado muchísimo. Después, en el tema del cajón, pues tenemos a Alonso, que llegó de Menocá del cielo, que me cayó de allí, del cielo de Menocá, sí. Hasta aquí. Uh-huh. Y la verdad que está conmigo al 100%. De eso va a ser uno de los que más veáis conmigo, porque habrá momentos en los que también veréis, por ejemplo, Oso, como somos los que estamos, digamos, en total. Pues habrá momentos en que vayamos dos, que vayamos tres, que vayamos... Y Alonso pues siempre será uno de los fijos, porque es el que me acompaña con el cajón. Uh-huh. Después tenemos también a mi madre, ¿no? Que mi madre hace corito, junto con el Juan Reina, él, le decimos nosotros. Y hacen corito, dan palmitas, si hay algún instrumento rarillo como el rascador de limones que hemos escuchado de Maldito y Descolorido, pues ese tipo de cosillas pues las harán ellos. Uh-huh. Por otra parte también tenemos a Diego Bayón, ¿no? Que Diego Bayón se va a dedicar a los punteitos y demás, siempre que pueda, porque está claro que, por eso es lo que te decía antes, de que pueden cambiar personas, que no es cuestión de malos rollos ni mucho menos, es cuestión de que Diego, por ejemplo, es una persona que es muy creativa también y también tiene su proyecto ahí fraguándose, digamos, y en breve pues también harán sus cositas. Entonces pues siempre a lo mejor no se podrá disponer. Uh-huh. Por otra parte tenemos también a Cristóbal Guerrero, que es un hombre de cortes, que toca el saxofón, que es un auténtico máquina, la verdad. ¿Sí? Y nos ha arreglado, nos ha metido saxo en cuatro de los temites. Y aparte, pues, va a estar con nosotros también todos los directos que pueda. Por supuesto, el día que hagamos la presentación del disco ya está confirmado que también va a estar presente. Y es un hombre que, aparte de que te pueda arreglar cositas, que te pueda meter punteos, digamos, de saxo, te pueda decorar, digamos, las cositas, pues también hace sus temitas aparte. Y cuando hagamos el espectáculo, pues también habrá ese detallito del saxofón aparte con unas bases, digamos, de un DJ, que ahora te voy a hablar también de él. Uh-huh. Y aportará más cositas también al espectáculo. El DJ que te estoy comentando, pues es DJ Reina, un chaval que nos ha estado grabando unos scratches para precisamente la canción que vamos a estrenar hoy, con el videoclip, Vendo Straciatela. Y nos ha hecho unos scratches y demás, pero también nos va a servir después para cuando hagamos los directos, pues que él pueda pinchar algunas cositas, que vayan acorde con lo que nosotros vamos haciendo, que vaya haciendo algunos descansos. Y que en definitiva vaya completando también el espectáculo que vayamos a ofrecer. Uh-huh. Bueno, pues... Y ahora mismo creo que no me falta ninguno. Sino que nos perdone, pero, pero veo que estás bien acompañado. Por cierto, ¿cómo fue el contacto con Diego y con Óscar? A Óscar ya lo conozco yo ya más personalmente, pero de Diego Bayón, en la producción sobre todo, me habla muy bien de las manos que tiene y del gusto también. Sí, la verdad que es que Diego es una persona que está íntimamente ligada con la música desde hace muchísimo tiempo. Es una persona que yo me acuerdo cuando lo conocí, que siempre iba con su guitarra encima. Es una persona que siempre está creando, que está probando, que está ayudando. Y sobre todo eso, ayudando al máximo a todo lo que puede. Y después tiene un talento también grandísimo, ¿no? Es una persona que sabe también aportar cositas. Yo de eso los punteo. Pues lo he dejado libre a que él hiciera prácticamente lo que quisiera. Uh-huh. porque tiene imaginación, porque crea, porque me entiende también, como estamos conectados, digamos, de hace tiempo, ¿no? Pues la verdad que sí que me conoce, sabe más o menos lo que me gusta, lo que no me gusta, mi rollo. Y eso dentro de que su estilo, por ejemplo, es totalmente diferente. Su estilo es un estilo mucho más suave, mucho más melódico, digamos, más íntimo, ¿no? En cierta manera. Nosotros somos un poco más gamberrete. Pero aún así, pues sí que ha aportado lo que nosotros necesitábamos, vamos. Oye, ¿cómo fue el contacto con ellos? ¿Cómo surge la posibilidad de grabar, de producir con ellos? Y bueno, ¿cómo está siendo la experiencia? Te iba a decir cómo ha sido la experiencia, no, ¿cómo está siendo? Pues la verdad que yo estoy encantado. Está claro que es verdad que hay unos tiempos, digamos, y hay unas cosas que cumplir y hay que estar siempre encima y también preocupándose, ¿no? Está claro. Pero para mí ha sido todo un placer, porque es lo que me gusta también. Y aparte, pues lo he sentido así también por parte de ellos, ¿no? Tanto de Diego, que fue el primero que empecé, digamos, como después Oscar a la hora de darme consejos, para promocionar, para un montón de cositas. Y la verdad que estoy encantado con ellos, porque aparte que se lo curran, también los resultados, por lo menos para mí, son perfectos, vamos. No necesito más, realmente, porque es que la noche un trabajito muy bueno. Y cuando escuchéis las canciones, pues vais a ver que suenan limpias, que es una maqueta, un disco maqueta, pero suena con una gran calidad, digamos, de sonido. Ahora te voy a preguntar más por ellos. Y eso, pues la verdad que se agradece muchísimo también. Digo que ahora te voy a preguntar más por el proyecto de ellos, cómo lo ves desde fuera, pero antes vamos a estrenar en público, vamos a escuchar por primera vez el tema. Un tema que lleva un título que podría ser el título de unas vacaciones o de un fin de semana de verano, ¿no? Tú en Chiclana y yo en Conil, Ismael. Sí. La verdad que es un tema muy fresquito. Es un tema también, junto con el de Maldito y Descolorido, son de los más lentitos, digamos, que tenemos. Los otros son más movidos. Y este temita, pues, creo que es bastante alegre. Transmite mucha alegría, mucha paz. Yo creo que es para escucharlo en un chiringuito de Los Caños. Realmente. Y que te transporta a eso, ¿no? Te transporta a esa frescura del verano, a esa alegría, a ese buen rollo. Dentro de una temática que, bueno, ya cada uno la interpretará como quiera, pero también una temática un poco de amor, ¿no? A mi manera, pero sí que habla un poco de amor, digamos, la canción, aunque sea fresquita, sea alegre, sea simpática, pero sí, el tema es el amor. Pues vamos a escuchar, tú en Chiclana y yo en Conil, Ismael. Pues vámonos para allá. A ver quién me aguanta aquí. Chiclana y yo en Conil. Hoy el sol calienta y está esperando en el portón a sabiendas. Temprano me he pegado un marogón. Por más que yo soy de luna, me voy siguiendo su resplandor. Y desayuno con cebada, medicina para la calor. Mientras me tirite el corazón y me abrigues en cualquier rincón, aquí. Pues nos decías antes, ¿no, Ismael, al inicio de todo esto, que sobre todo la variedad, ¿no? Rumba, reggae, es un poco lo que estamos, rock and roll también, lo que estamos comprobando, ¿no?, en la tarde de hoy. Te decía que te iba a preguntar, ¿cómo ves desde fuera todo este proyecto de On Music, de Oscar y Diego? También, bueno, aunque sea un poco más larga, ¿no? Pero te dejo tiempo a que te extienda también la compra, ¿no? Por parte del Ayuntamiento de Ubrique de la sala del London para convertirla en una sala, ¿no? De grabación y ensayo para artistas y grupos locales. ¿Son proyectos que se pueden compatibilizar o viene un poco a pisotear? No sé si es la palabra pisotear, pero sí, un poco vienen los dos a llenar el mismo hueco. Yo creo que no debería ser así, desde luego. Yo creo que el proyecto que están haciendo estos muchachos es muy interesante, lo han hecho de su propia voluntad. Y sí que creo que si en algún momento hay algún tipo de conflicto con esto, debería ser todo lo contrario. Debería ser como un aporte, digamos, para que estas personas también puedan proporcionarle locales de ensayo, incluso locales de grabación. No sería mala idea por parte del ayuntamiento también de hablar con ellos o con gente que quiera realmente moverse en esas cosas. Ahora mismo son ellos los que están ahí. Y comunicarse con ellos para intentar ayudarlos, ¿no? En cierta manera, utilizar ese proyecto para poder ayudarlos creo que sería un punto bueno para el ayuntamiento, para Ubrique y para OnMusic también. El tema de OnMusic, pues yo lo único que puedo hacer es aplaudirlo, porque son chavales que todos sabemos que les gusta la música desde chico, vamos, desde siempre, y son chavales que siempre han aportado muchas cosas, que han hecho muchas cosas incluso gratuitamente o altruistamente, en cierta manera. Y que, hombre, vienen a llenar un hueco que no estaba cubierto, ¿no? Que no había esas facilidades. Sí que es verdad que pueden existir estudios cercanos, ¿no? De grabación y demás, pero sí que es verdad que también son de unos niveles económicos y demás que a lo mejor no están al alcance de cualquiera. Y sí que es verdad que ellos, pues sí se están ofreciendo también a grabar proyectos que tengan ganas la gente de hacerlo, digamos, por su cuenta o para ellos mismos. Y la verdad que es un punto muy interesante. Yo recomiendo totalmente que si alguna persona que le guste cantar, aunque no sean canciones suyas, aunque sean porque quiera grabarse su versioncita, porque quiera hacer algo que esté bien preparadito, que se lo arreglen, pues que hable con ellos, pregunte, y que por un precio bastante económico, digamos, pues van a poder tener un sueño, digamos, van a poder grabar sus canciones, van a poder tenerlo para siempre, eso va a ser una cosa que se les va a quedar para siempre, se ve que van a tener siempre. Uh-huh. Y de aquí animo a la gente a que se sume al proyecto si tiene inquietudes musicales o si tiene algunas cositas preparadas, o simplemente si quiere grabarse cantando temitas que le gusten por ilusión o por lo que sea, ¿no? Uh-huh. Desde ahí les van a ayudar, sepas o no sepas, te van a ayudar, te van a completar, te van a... Incluso tienen servicios de hacer canciones, digamos, específicas para quien quieran. Y creo que es un proyecto muy interesante. Uh-huh. Por eso te digo que creo que merece la pena que el ayuntamiento, por ejemplo, pudiera ayudarlo con, digamos, con espacios, ¿no? Con logística, con espacios y con lo que puedan. Porque uh-huh. la verdad es que están haciendo una labor muy interesante. Y todo ello, pues, ayuda a esa proliferación de todos estos proyectos, el de Daniel, el de Óscar, el tuyo, también se me viene a la mente Xerox, el hijo de Manolo Canto, ¿no?, conocido por la fotografía. Todo este tema de batalla de gallos que están llevando a cabo la juventud de Ubrique, los jóvenes de Ubrique, es un momento, podríamos decir, que no convulso, pero para bien, ¿no?, en el que se está moviendo mucho la cultura. Sí, la verdad que, no sé, por varios factores, digamos. Yo uno de ellos lo saco directamente a Diego Bayón también, ¿sabes? Aunque aparte hay otras cosas que sean ajenas, ¿no?, a él. Pero sí que es verdad que un hombre que ha estado aquí en contacto con casi todos los músicos, que ha meneado a Vispero, que pica, que cuenta, que dice lo que hace, que... Y yo creo que eso afecta, y de hecho esperamos que más gente se anime a hacer cositas, porque la verdad que en Ubrique hay mucho talento y hay mucha gente muy interesante que uh-huh. puede hacer cositas. Uh-huh. Y nada, en definitiva, pues muy bien, vamos, es que no puedo hablar nada más que cosas positivas. Se me ha olvidado antes decirte también, sí, en el tema del ayuntamiento de que me has hablado, ¿no?, de lo del local, ¿no?, y demás, que yo precisamente cuando me enteré no tardé ni 5 minutos en llamar a Rivera para preguntarle que si podía poner una cita para uno. Sí. Claro, pero es más que nada por la carencia, digamos, de espacio, ¿no?, de espacios habilitados para poder ensayar, de espacios en condiciones. Yo ya hace tiempo también solicité, pero en ese momento tampoco existían, no había sitio, digamos, para poder hacerlo. Y entonces, pues claro, al escuchar la noticia, pues una alegría para todos. Entonces, pues lo que te digo, más que una competencia, debería ser como una alegría para todos. Uh-huh. Y a esas personas que están aquí trabajando en ello, pues deberían de facilitarle espacio y demás. Uh-huh. Pues Ismael, me queda por preguntarte, antes de hablar de Vendo Stracciatella, que es el último tema con el que nos vamos a ir, ¿cómo se presenta el verano para ti? Y también, que no te he preguntado antes, ¿con qué pretensiones, con qué objetivos surge todo esto de Ismael y la banda del Challenge? Vale, el verano ahora mismo las pretensiones, no tengo mucha bulla. El disco va a salir el 17 de julio y ese día pues sí que vamos a hacer una presentación. De eso puedo decir por aquí que estamos en conversaciones con el ayuntamiento para poder ofrecer un concierto, un espectáculo más bien, porque va a llevar varias facetas. En el Fatou, estamos pensándolo para aprovechar también y presentar disco y para que... Porque es verdad que a mí, por ejemplo, me gusta... Yo creo que mis canciones son un poco más para cantarlas y que te escuchen de pie, ¿no? Que te escuchen bailando, que tienen ritmo y... Yo creo que a mí me pega un poco más eso. Pero sí que es verdad que para una presentación de un disco y para que te escuchen bien y eso, creo que es mejor opción que un bar o que otra cosa, porque en un bar, hombre, habrá momentos que la gente esté conversando, esté de otras maneras, ¿no? Y yo creo que es un poco más serio y se va a apreciar mejor si lo hacemos en un salón en condiciones como el Fatou, que la gente va a ir a escuchar, digamos. Y por eso lo tenemos previsto, que... Si no sale mal la cosa, que creo que no, que las conversaciones con Rivera han sido muy fructíferas y me ha ofrecido su ayuda, ¿no? Pues creo que haremos ese concierto. Después, expectativa de verano, pues a partir de que empecemos a cantar, vamos a cantar en varios sitios más. Ya tenemos medio previsto, todavía no tenemos nada fijado, pero sí que es verdad que tenemos ya hablado con varios sitios, incluso en Benocá, en el Bosque, en Prado también a lo mejor buscar una cosita, primero por aquí cerquita. Y ya después pues iremos viendo lo que va saliendo también. Este verano nos lo vamos a tomar un poco con más tranquilidad, en el sentido de que yo también trabajo diariamente, ¿no? Entonces los conciertos pues tendrían que ser por la noche, digamos, y no tengo tanta libertad, pero sí que es verdad que de aquí a septiembre queremos cantar prácticamente toda la semana, si podemos. Sí. Y después en septiembre pues sí que es verdad que yo tengo pensamientos también de mover la maqueta, de dar un viajecito que quiero hacer también, que lo tengo planteado. Y moverme por varias ciudades para buscar también conciertos, enseñar la maquetita, si hace falta también discográficas o demás, pues me voy a mover también. Y entonces lo que te digo, mis pretensiones no es que sean pretensiones de volverme loco ni nada de eso, pero sí que quiero sacarle cierta rentabilidad a esto que estamos haciendo, quiero mostrarlo por todos lados, quiero que mis compañeros que vengan tocando pues también les vean color a la cosa, ¿no? Tanto económica como de disfrute, ¿no? Y tampoco es cuestión de volverse loco ni nada, pero sí que ya vamos viendo que vamos a poder cantar en un montón de sitios y que por lo menos nos vamos a mover. Yo si tuviera que firmarte ahora mismo una pretensión plena, ¿sí? Te diría que a mí me dan 800 euros al mes y seguramente sería feliz cantando, ¿sabes? Pues... Es una cosa que no es una cuestión de ganar dinero ni nada, pero sí que hacer algo que te gusta y poder recompensarlo con poder pagar el alquiler y comer y eso, pues la verdad que pues sí que sería algo bonito. Pues te decía que nos íbamos a quedar con un tema, Vendo Stracciatella, del cual pues ya lo dejabas entrever al inicio, ¿no, Ismael? Que en breve, creo que en cuestión de minutos, pues va a ser público también el videoclip. Y por eso te pregunto ya por concretar, por ultimar, tema Stracciatella y cómo ha sido la experiencia y todo esto de la grabación y la posterior producción del videoclip. Pues mira, te hablo primero y después te hablo de la canción, pero te hablo en el tema de los videoclips y demás, porque también te puedo decir que este mismo viernes también estuvimos grabando en mi barrio el videoclip de Perros Callejeros, porque es una canción que va íntimamente ligada a mi barrio, a mi infancia y a mi vida. Y tuvimos colaboración de la gente del barrio, de varios colegas, varios amigos, allí por la calle, digamos, cantamos por la calle, como el mismo paseillo, digamos, que hacemos cuando vamos a cantar en carnavales por mi barrio, pues lo hicimos, digamos, cantando la cancioncita, y ahí estuvimos grabando ya el segundo videoclip. Este lo grabamos antes, digamos, y la verdad que la experiencia con Diego a la hora de grabar eso es magnífica. Diego es que tiene un talento enorme, porque es muy polifacético, y lo mismo te produce, te canta, te puntea de eso, que te hace un videoclip, tío, y te monta un videoclip en condiciones, con sus camaritas, con sus luces, con sus ideas, porque más que nada, la cuestión son las ideas. Sí que es verdad que este de Perros Callejeros, la idea la tenía yo muy clara, ¿no? Porque quería refrendar mi casa, mi barrio, mi tierra, ¿no? Mi quería enseñarlo, quería decir, este es mi barrio. Y después, por otro lado, pues de Vendo Estraciatela, pues esa fue una idea totalmente de Diego. Él lleva unos soniquetes un poco más funky, ¿no? Hombre, también puedo decir que esta canción, en lo que es en el disco y eso, pues va a sonar más limpita, va a sonar, lo vais a escuchar ustedes, ¿no? Pero sí que es verdad que en directo nosotros esta canción la disfrutamos mucho, porque esta canción la cantamos más gamberreta, nos da pie a bailar, nos da pie a cantarla un poco más sucia y más gamberra, como nos gusta a nosotros. Y esto se va a notar con respecto al disco. Pero bueno, aquí en el videoclip os vais a apreciar esos toques panquilones, digamos. Y sí que es verdad que esto también es una de las canciones con la letra un poco menos explícita, ¿no? Un poco más surrealista, digamos, ¿no? Es un poco a lo mejor más difícil de entender, pero con ella en realidad más o menos puedo decir, ¿no? Como a grosso modo, para no destripar todas las cosas. Pues sí puedo decir que es como si hoy como si vivieras en el Edén, ¿no? Como si vivieras en el paraíso. Y en el paraíso, claro, todo es muy perfecto, todo está muy bien. Pero de vez en cuando hay que salir a respirar aire, a respirar imperfección, a ser un poquito malo, a ser un poquito travieso, a ser un poco egoísta o, no sé, a vivir un poco la vida como uno quiera vivirla, ¿no? Uh-huh. Y a ser un poquito el majareta, digamos. Pues, Y pues nada, pues ahí es lo que puedo decir, ¿eh? Ya que ustedes la interpretáis como queráis, como ¿no? Cada uno quiere que la haga suya cada uno. Ismael García, Ismael y la banda del Challenge, ha sido un placer acompañarte o estar contigo, que estés con nosotros en esta tarde, en este martes 29 de junio. Muchísimas gracias, como digo, por estar con nosotros, que vaya todo bien y bueno, ya hablaremos también de cara a ese estreno el 17 de julio, lo apuntamos en el, seguramente o casi seguramente, en el IES Francisco sí. Fatogo, a la espera de confirmación y bueno, que te seguiremos de cerca, que seguirá sonando aquí en la tarde, Ismael. Pues muchísimas gracias, Rubén, y un placer como siempre. La verdad que ya echaba de menos hablar contigo. De carnaval hablábamos, pero bueno, que me alegro mucho y que también aprecio mucho tu labor. Eres un pedazo de profesional y que también hay que decirlo. Y que me alegro mucho que cada vez estés mejor. Bueno, pues Rubén. Gracias, que al final no se pone uno colorado. Ismael, muchísimas gracias, un abrazo, un placer. Venga, un abrazo grande para todos.